¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Buenas tardes, noches. Ahora se estira un poco, es más tardes ahora, ¿no? Pero un día muy primaveral. Un día muy primaveral y una luna increíble llena ahí asomando, iluminando la tarde-noche. Bueno, estamos acá en el programa Indeseables, como todos los viernes de 19 a 20:30, en el espacio de la memoria, en Radio Presente, la radio del Ex Olimpo. Y nuestro programa de hoy, programa 23... se intitula Ardiendo en Preguntas. Después vamos a ver por qué. Así que bueno, les damos la bienvenida a este nuevo programa. Y ustedes, como saben, nos pueden seguir por Facebook, Indeseables en el Facebook, Indeseable Radio en Twitter, como le gusta decir acá a mi colega. En Instagram le da @Indeseables Radio. Perfecto, y los programas que ya los hemos subido, se pueden escuchar en archive.org. Exactamente. Recuerden de poner en el buscador in-deseables. Perfecto. Ay, no te hice la segunda. Mal, dormiste. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo están? Está el equipo completo hoy. ¡Vamos! Detrás de la pecera y dentro del piso, ¿eh? Bueno. Saludamos a nuestra operadora Nato y nuestra productora Nati también ahí. Y estamos acá, yo estoy revolviendo mi té, muy re relajados contento. Todos. Che, quiero agradecerles. Me compraron un microfonito hermoso. Me emocionaron. Bueno, estuvimos con unos meses de muchos cumpleaños. Sí. Septiembre tenemos mucho cumpleaños. En septiembre, ¿no? Tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. Uy, le pintó la onda retro. No, hermoso regalo. Bueno, el Pipi ligó ahí un agua mineral de origen extranjero. Justo hablamos de inmigrantes. Logramos sensibilizarlos. Sí. Y acá el mini microfonito. Estamos conmovidos, por eso es que estamos medio claro, exactamente. Callados. Sí, chicas. Bueno, lo hemos logrado. Nos salió bien, ¿no? Era la idea. Todavía no puedo llorar en público porque no estoy tan deconstruide, pero está como algo del mandato de la masculinidad que no puedo llorar en público. Pero como dice Moria, si querés llorar, llorá, mi amor. Bueno. De última podés decir que se te puso just, se fue just en los ojos. Y auspicia este bloque just. Aceites esenciales. Bueno, ¿qué tal? Semanita cargada de cosas, de acontecimientos. Sí, bueno, gente. Ay, les conté que me mandó un mail Mauricio. No. Me llega un mail de Mauricio diciéndome, de Presidencia de la Nación, que ahora no me van a cobrar más impuesto a las ganancias. Ah, no. ¡Qué buena noticia! Claro, en realidad nunca me tendría que haber cobrado, porque yo soy empleada. Qué no soy sojera. El presidente. Sí, porque parece que qué quiere amable, que lo vote. Qué amable. Bueno, quiere pero que ahora lo podés estar bien segura que no te lo van a deducir. Aunque antes no te lo deducían, ahora seguro que no te lo van a deducir. Yo hasta que no llegue el recibo de sueldo, no sé, claro. Porque me descuentan cosas que todavía nunca logré descifrar, ¿no? Poder descifrar qué son. ¿A ustedes también les pasa? Sí. ¿Viste cuando decís, y esto no, resolución 24, una letra china, una letra árabe? Son números y letras raras que no tienen, después detrás del recibo, no tienen ninguna referencia, ¿no? Exactamente. Así que bueno, están un poco. Y el sindicato, bien, gracias, ¿no? Fíjate porque si lo denunciaste lo pueden reperfilar, capaz, al recibo de sueldo. Ah, seguramente, cierto. Ahora con todas estos neologismos, cambiemitas que surgieron, ¿no? Es tipo como los micro maurismos, un micro maurismo sería eso, los ¿no? Tipo así como esto se usa. A mí los micro maurismos me van a dar un micro aneurisma. Resiliencia. Sí, hablando hoy casualmente vamos a seguir hablando sobre la resiliencia. Bueno, resilienciaremos durante el programa, entonces. Pero no silenciaremos. No, por supuesto que no. Bueno, yo que siempre mando saludos cuando termina el programa, quiero mandar saludos ahora que comienza. especialmente a Flor Peña, que nos escucha siempre, que le hacemos muy bien, dice. Flor, querida. Y que ella, bueno, está... Ella nos hace bien a nosotros. Sí. Que esa es la dialéctica, ¿no? Al hacer bien a una persona, también Totalmente. Nos hacemos bien nosotros. Qué bueno, lindo. Y que ella no la está pasando muy bien, pero que le pone mucha garra, mucha energía para salir adelante. Y también a los miembros del club, del Hospital Pirovano, que también los escuchan. Y que parece que les gusta lo que hacemos. Así que... Y bueno, para la semana que viene vamos a hacer un anuncio muy importante dentro de Radio Presente. Chan, chan. Chan, chan. Yes. Nah, bueno. Pero bueno, lo dejamos abierto, ¿no? Exacto. ¿Te parece? Lo dejamos abierto, pero bueno. No baqueteado. Eso claro. Es bien, mucho, muy importante. Qué tremendo, ya muy tenía bien. Que Pueden empezar las apuestas en el Instagram. Hay algo relacionado con salud mental. Uy, sí. Hay algo relacionado con salud mental. Y con nosotros dos, justamente. Exactamente. Aunque suene paradójico. ¿No? ¿Van a abrir una clínica? Algo mucho más saludable todavía. Muy bien. Claro. Así que... Me gusta, me gusta. Bien, abriendo bueno. Espacios. Bueno, tal vez podemos ir con una linda canción, Cilia. Así después vamos. Volvemos y comenzamos con las columnas. Ya nos metemos de lleno. Me parece que vale. Bueno, vamos. Capitalistas. Deseables. Escuchaste el nuevo programa, está re piola. ¿Qué sintonía es? 94.5, si estás en Flores, si estás en Flores, Floresta o www.radiopresente.org.ar. ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. Indeseables Radio, por Radio Presente, como siempre, de 19 a 20:30. Y vamos a comenzar con la columna de efemérides. ¿Ustedes saben que el 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización? No, ni idea. Yo tampoco sabía. Pero me parecía interesante que coincidía con en la misma cuestión de septiembre con el Día del Maestro y el Día, exacto, del Bibliotecario. El Día del Bibliotecario es hoy, 13 de septiembre. Así que me pueden saludar porque yo fui bibliotecaria. Pato, te hago una pregunta, con todo respeto. ¿Qué no fuiste? O sea, es increíble. Es algo increíble. Bueno, les cuento mi pasado de bibliotecaria. Más que Pato controla el clima, Patro controla. Viaja en el tiempo, Patro. Este es mi pie para retirar. Van a creer que soy Matusalén, más o menos. No, el tema fue así. Cuando yo estaba haciendo el ciclo básico de medicina, en Paseo Colón, trabajaba como secretaria... Era doctora también. No era doctora, trabajaba como secretaria de la Asociación de Profesionales del Hospital Argerich y ahí funcionaba la biblioteca. Que era una biblioteca, bueno, estaban los libros ahí, pero nunca... Claro. Ese es un comentario mío, boludo. Sos doctora y decís eso. Ah, déjate es así, joder. Pero era así, era como... Estaban los libros así. Bueno, y tuve la oportunidad de hacer un par de talleres en la Escuela de Salud Pública de Bibliotecología Biomédica. Y fue muy lindo porque reorganicé la biblioteca. Mira. En ese momento no había computadoras. Claro, cuando vos decís que estaban los libros así, que estaban desordenados ahí, en cualquier lado. No se sabía qué había. Desclasificados. Desclasificados, exactamente. Entonces, bueno, a mí me gustan los libros, leerlos, uh-huh, y ordenarlos también. Así que estaba en mi salsa. Y bueno, me dediqué a organizar la biblioteca. Y lo interesante, para los que nos escuchan, la labor del bibliotecario... no tiene que ver solo con ordenar los libros, sino que tiene que ver con saber de qué tratan los libros, saber contextualizar las épocas, saber cómo orientar al que busca un determinado tema y también saber con qué instituciones a nivel nacional e internacional uno puede conectar a las personas que hacen una búsqueda bibliográfica. En ese momento... se podía hacer por correo, actualmente tenemos muchas más posibilidades con internet y con los recursos que hay a nivel internacional. Actualmente muchas publicaciones periódicas, que así se denominan las revistas científicas, uno puede descargarlas directamente de las universidades, de los lugares de científicos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay mayor facilidad para el trabajo, pero el trabajo del bibliotecario siempre ha sido un trabajo muy artesanal. Y a veces como no muy registrado, ¿no? De la importancia. Tal cual. Y bueno, lo que vamos a desarrollar hoy un poco más es la fecha del 11 de septiembre, que en nuestro país se recuerda y se festeja el Día del Maestro, porque el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, en Paraguay, moría Domingo Faustino Sarmiento. Personaje polémico. Complejo, polémico, ¿no? Pero interesante para poder... ¿Vamos a deconstruir a Sarmiento? Por lo menos vamos a tratar de hacer un viaje en el tiempo, sí, en la historia, y tratar de observarlo un poco más en su contexto, ¿no? Antes de empezar a desarrollar el tema de Domingo Faustino Sarmiento, les queremos desde Indeseables mandar un abrazo y un saludo muy grande a todos los maestros, especialmente a los maestros que están en lucha en Chubut, ¿no? Sí. Y a todos los maestros que están en lucha todos los días en sus lugares de trabajo para poder transformar las realidades de los niños, pero también de los grandes. Y un saludo a la gente de PAF, ¿no? Sí, eso. A nuestros queridos maestros de Paso al Frente, el programa que nos antecede, especialmente a ellos el saludo. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan, en un barrio muy pobre, Carrascal. A los 5 años ya leía de corrido, pero él no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, sino que le enseñó a leer su padre y su tío. Es interesante porque Sarmiento no tuvo una educación, digamos, privilegiada, justamente porque no era ni aristócrata ni de una familia pudiente, pero sí tenía parientes que algunos eran del clero, por lo cual le habían enseñado latín, filosofía, francés, y su papá que lo había alfabetizado. Ustedes saben que en esa época la educación... A la escuela accedían solamente los varones de clase alta y pudiente, y que la educación era mayormente religiosa. El actual Colegio Nacional de Buenos Aires, que era la Escuela de San Carlos, era una escuela jesuita a la que iba la gente aristocrática y con dinero, y bueno, era una educación más bien elitista. Bueno, sigue siendo medio elitista Nacional Buenos Aires, aunque es una escuela pública que depende de la Universidad de Buenos Aires en este momento. Bueno, Sarmiento tuvo una vida bastante particular. Él enseñó junto a su tío, que era fraile, en San Juan. Fue un maestro casi autodidacta. Se unió a las tropas unitarias del general Paz. Lo habían reclutado en realidad, ustedes saben que durante el gobierno de Rosas lo reclutó Facundo Quiroga, y él se sublevó, los enfrentó y se unió a las tropas unitarias del general Paz, y tuvo que emigrar a Chile, donde ejerció la docencia hasta el año 1838, y después regresó a su provincia, San Juan, donde funda la Sociedad Literaria y el periódico El Sonda. O sea que él tuvo un trabajo no solo como maestro, sino también fue periodista. Por su oposición con Rosa se tuvo que exiliar en Chile, y ahí el ministro de Educación de Chile lo envió a Europa y Estados Unidos a estudiar las políticas educativas, que plasmó en un libro. En el año 1845 edita Facundo, Civilización y Barbarie, primera exteriorización de lo que luego sería su desprecio hacia indios, negros, gauchos y judíos. ¿Por qué me miraste con...? Con ¿Vos, negro, vos tenés, judío, vos tenés gaucho. Un delirio de persecución. Dije negro, vale, judío. No, ay, mal, me sale mal. Él tiene un delirio de persecución. Con que lo mira, no se ve gente que lo mira. Medio paranoico. Levantá la cabeza y yo, ay, me estás mirando. Me estás mirando. Dale, no sos tan importante. No te creas tan importante. ¿Están hablando de mí? No están hablando de mí, ¿viste? Cuando hablan. No estamos hablando de vos. Tranquilo. Bueno, en el año 1851 ayuda a Urquiza a derrocar a Rosas y comienza una carrera política. En el año 1861 le envía una carta a Mitre donde dice: no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Era un tiernis, como dice acá mi colega, ¿no? Un chur. Lo interesante es que, a pesar de decir todas estas barrabasadas, el posicionamiento en la acción que tenía era totalmente opuesto. Al contrario, realizaba acciones que tenían que ver con justamente hacer que esa supuesta chusma pudiera acceder a la... Sí, no, sí, Johnny, no estamos hablando de vos tampoco. Que pudieran acceder a la educación. En el año 1882 es electo gobernador de San Juan y una de sus primeras medidas fue promulgar la ley de enseñanza pública gratuita, universal y obligatoria, además de iniciar un ambicioso plan de obras, pero la sublevación y muerte de Chacho Peñalosa le precipitaron su renuncia. Mitre lo designa embajador de los Estados Unidos y estando ahí se entera de la muerte de su hijo adoptivo, que era Dominguito, que era hijo de su esposa, y él cayó en una profunda depresión. Recordemos que Dominguito muere en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Decían que además de las Triple A, ¿no? Sí. Todas las Triple A, una más dañina que la otra. Además de traer un montón de información de vanguardia de Estados Unidos respecto a la educación, se había traído unas cuantas maestras y parece que medio se enfiestaba, decían las malas lenguas, don Domingo Faustino, que era bastante fiestero el muchacho. En el año 1868 gana las elecciones y es proclamado presidente de la nación. Ejerció un gobierno fundacional, aplicó las políticas estadounidenses de expansión del Estado, llevando a cabo revolucionarios planes de educación, telecomunicaciones y transportes. Se duplicaron las escuelas públicas y se cuatriplicó la cantidad de alumnos. Se profesionalizó la formación docente, se realizó el primer censo nacional y se fomentó la inmigración de hombres de ciencia y fuerza laboral. Sus verborrágicas declaraciones contrastaban con sus políticas. Yo decía, tendría síndrome de Tourette, no sé. Claro. Decía estas cosas y después hacía cosas en pos de la gente vulnerable para que pudieran tener una buena educación. Es interesante cuando a veces se plantea por qué, siendo tan animal Sarmiento, que mi amiga especista se va a enojar. Se elige el 11 de septiembre. Me parece que el haber hecho estas políticas durante su presidencia, le debemos a él habernos podido educar todos los que vinimos después. Porque si no hubiéramos pertenecido a una familia con dinero o aristocrática, seríamos todos parte de los gauchos, indios y civilizados. Sí, sí. Por lo cual todos los maestros que han venido después son producto de las políticas educativas de Sarmiento. Así que está bien puesto el 11 de septiembre, el día del maestro, en conmemoración de su muerte. Siempre puesto, nunca impuesto. Exactamente. Tremendo. Bueno, terminada su presidencia, fue senador y al asumir dijo ante la Cámara: cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes. Somos gente decente. Escuchen a quién le hacen acordar. Patricios, no ha de verse en nuestra Cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Por cuestiones de salud se trasladó a Asunción, donde encontró la muerte el 11 de septiembre. Sarmiento formó parte de la generación del 80. La generación del 80 promulgaba estos valores de engrandecimiento de la patria, mirando mucho a Europa, ¿no? Querían construir una pequeña Europa acá. Y cuando fomentan la inmigración, ellos esperaban que vinieran inmigrantes como los que fueron a Estados Unidos. Y vino inmigración europea, pero vinieron los gauchos, los judíos, los pobres y los indios de Europa, ¿no? De los que descendemos todos nosotros. De todas maneras, creo que eso ha hecho de nuestro país el crisol de razas que es, relacionando con lo que hablábamos el viernes pasado, que era el tema de la inmigración. El mismo Sarmiento no era originario de su tierra, y me parece que también entender en ese contexto uno puede desmitificar un poco los horrores de lo que decía. Yo cuando leía las cosas que decía, pero las cosas que había hecho, pensaba, prefiero un Sarmiento, que era un animal, con las cosas que decía, perdón por la especista. Antiespecista, igual me confundí, tipo, bueno. Vegana antiespecista. Mm. Pero que en la acción hace lo correcto y busca los derechos y busca que el vulnerable tenga derechos y acceda a la educación, a lo que estamos viviendo en la actualidad, que es mucha revolución de la alegría, mucho neologismo de lo que hablábamos. Exactamente, y se han multiplicado la pobreza, nos han endeudado hasta el día del juicio final. Entonces prefiero una bestia peluda que habla barbaridades, pero que es coherente en lo que hace, aunque preferiría que sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Sería ideal. Al otro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es un poco, es parte de nuestra historia. Creo que nuestra historia está plagada de contradicciones. Total. Y lo peor son estas contradicciones que quitan derechos, uh-huh, y que nos hacen retroceder. Uh-huh. Así que bueno, dejo acá planteada la situación sarmientista. A mí me hacía... ya veníamos discutiendo desde hace desde hace vidas. Es que es un tema que presta lo polémico y también está bueno. Y pensaba en Pichón Rivier, que decía como que la salud mental para él era la coherencia entre el sentir, el decir, el hacer y el corporizar, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como esto de... Nah, igual lo estás comparando, pobre Sarmiento, lo estás comparando con una persona muy cruel, ¿no? Disculpa, ¿cómo? Dijiste, estaba pensando en Pichón Rivier. ¿Hay algún momento en que no pienses en él? Bueno, disculpa, pero... ¿quién quiere no pensar? Claro. Claro, porque yo pensaba también, uno a veces cuando juzga a estos próceres, lo hace desde el posicionamiento que tiene uno como terapeuta en el siglo XXI, y en realidad uno tendría que hacer el ejercicio. Siempre uno es subjetivo por ser humano. Sí. Sí. Aún es más subjetivo cuando no vivió esa época. Y había que estar en un contexto donde a veces hay una romantización del indio, pero el indio era cuatrero, secuestraba minas, las cautivas. Lean la zanja de Alsina, lo que pasaba. Y aparte, ¿no?, lo pensamos hoy a Sarmiento, ahora, en este contexto. Exacto. Con toda la historia que pasó después, digamos, después de Sarmiento, que pasaron un montón de cosas y que nos marcaron de determinada forma y nos hacen tener ese tipo de ideales y pensamientos y morales que hoy en día tenemos. Exactamente. Bueno, es un tema también delicado, ¿no? Porque también tiene que ver con, yo creo... las ideas de cada uno, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si nos basamos tal vez en un autor, no sé, uno puede poner a Freud, por ejemplo, que hay mucha gente que se considera freudiana y está bueno, pero también lo tenés que traer un poco al presente y también tener en cuenta de que es el sujeto en situación, básicamente, porque si lo traemos muy al presente y no lo podrías ni siquiera leer, por ejemplo, una persona así, porque dirías, no, tiene valores que no, hoy en día no van. Y fue escrito en la época victoriana, así claro, que también es producto, uh-huh, de su época. Uh-huh. No, bueno, y ya que trajiste a Freud, ¿no? Hablando de todas estas contradicciones, hay muchos psicoanalistas que no se consideran freudianos, uh-huh, pero sí psicoanalistas, ¿no? ¿Y cómo claro, podés considerarte psicoanalista no freudiano si fue Freud el padre del psicoanálisis, uh-huh, ¿no? Como haciendo esta comparación, pobre eso, Freud, sí, perdón, lo comparo con Sarmiento, pero digo... Sí. Lo llevas, ¿no?, tatuado en... Bueno, pero sí, me parece que es interesante eso, porque en realidad eso evita... O sea, si uno se queda con que es freudiano, uno se queda en un fundamentalismo, sí, y termina perdiéndose generalmente al paciente. Si vos sos psicoanalista, tu eje es el sujeto que tenés como paciente. Total. No el psicoanálisis. Si vos te posicionás como freudiano, vos estás con el ojo en Freud. No, obvio. Yo me refería más a los analistas que... No, que critican a Freud, pero desde una crítica, uh-huh, actual, digamos, ¿no? Uh-huh. Como... Y está bien. Sí, total. Pero, por ejemplo, volviendo un poquito a Sarmiento, está bueno pensarlo, yo creo, ¿no? Es mi opinión, mi humilde opinión, en este sentido, como... Sin el fanatismo, porque pasa que en estos, exacto, días célebres también, Sarmiento, como el Día del Maestro, arriba, ¿no?, el Padre, claro, entonces nos quedamos también con todo lo positivo y vamos a analizar todo el contexto. Hay cosas que tuvo que no fueron para nada buenas, pero también quedémonos también con que se basó en una época que no es actual y que pasó hace montón de tiempo y realmente los valores modificaron mucho a nivel cultural. Uh-huh, por supuesto. No es tan lo que vos decís, River o Boca, o sea, la trama es mucho más amplia. Y es más compleja, uh-huh, también, ¿no? Pido la eso palabra. Lo podemos pasar, sí, ya te la cedo. Eso también lo podemos pasar a cualquier tipo de contexto. Exacto. O sea, hoy en día, a nivel político, no, yo no voto a tal porque, no, pero macho, a veces es como vos decías antes, tenés que también elegir lo menos malo. O sea, sí, ante situaciones menos, complicadas. Si vos tenés un posicionamiento respecto a que te importa el otro, a una idea sobre los derechos humanos, la dignidad de la persona, vas a elegir a alguien que no quite derechos. Totalmente. Que dé derechos, que proteja al vulnerable. Si no, exacto, sos un contradictorio, sí, si elegís un cuadro político que, uh-huh, represente todo lo otro. Ahí sos peor que Sarmiento, uh-huh. porque en la acción eso es la un pifias. Desastre. Sí, sí. Le cedemos la palabra acá al colega. Está tomando compañera. Muchas notas. No, venía todo. Me interesaba mucho conocer la posición. Nati, ven y comenta con nosotros. Está haciendo cartelito. Está ocupada. La productora está ocupada con su trabajo de producción. Coincido en casi todo lo que han escuchado. Sí, pero ¿qué decía Pichón? Pichón. No, pensaba en esto de la coherencia. Y uno tiene que tener una cierta coherencia. Y pensaba que es fundamental... plantear el contexto. Si no planteas el contexto, es decir, que es el 2020, uh-huh. estábamos en 1888, si no me equivoco, es importante. Pero a su vez, las relaciones de poder son relaciones de poder. Y el abuso de poder es abuso de poder ahora, total. Hace 20 años sí. atrás, 50 años atrás, 200 años atrás. Me queda grabado Galeano, otro de un citador, soy un citador serial de Galeano y Pichón, que decía esto, o sea, plantear esto de la historia y reconstruir la historia. Pero desde los dos lugares, o sea, si estamos hablando de una relación de poder, estamos hablando del poder. Estuvimos hablando de los políticos, de Sarmiento, de Estados Unidos, de europizar y demás. Bueno, veámoslo desde el otro lugar, porque si bien los pueblos originarios, indios o como querramos llamar, no eran las mejores personas del mundo, o sea, tampoco con eso vamos a arreglar la sangre, qué sé yo. Si viene una persona y me chorea, no es la mejor persona del mundo, al contrario, qué sé yo. Totalmente. Éticamente, moralmente, sí. lo voy a reprobar. Decir, che, no sé, me pusiste una faca en el cuello. Pero ahí a que yo vaya y le pegue un tiro y diga, bueno, Chon era un hijo de yuta, no me parece correcto. Por eso plantea esto que Galeano siempre decía, bueno, ¿y qué pensaron del otro lado? Dice, me venía Colón o los reyes, ¿no? Uh-huh. Que también era otro contexto, los reyes, bueno, hay reyes en la actualidad, son figuras de cartón, pero los reyes cuando tenían su poder hace, no sé, 500 años atrás. Y era como, nada, sí, porque los reyes y la historia, bueno, pero del otro lado, el que estaba del otro lado del látigo, ¿qué onda? Entonces, y es una voz que no tenemos y que nunca tenemos. Porque como bien decía Galeano, esto cuando los leones tengan su digamos, la persona que relate en su historia, bueno, vamos a conocer el otro lado de la historia, ¿no? Como, viste, los cazadores, todos sabemos la versión de los cazadores. Bueno, la versión de los ciervos, de los leones, de aquellas personas que habían sido... Ya está con el micrófono ahí, con el cuchillo. Y la mirada. Y pensaba lo mismo con Colón. Y es lo que planteaba con Galeano, esto de, bueno, que lo habían echado del colegio, porque Colón, 12 de octubre. Y está buenísimo el deconstruir. ¿Por qué hoy en día no decimos Día de la Raza? Pues sí, bueno, era otro contexto, obvio. En el 1400, 1500. O sea, 1500, igual, qué sé yo, las violaciones tal vez no era algo tan zarpado, o esto de, no sé, conocer otra tierra y conquistar otra tierra tenía otra impronta. Bueno, hoy en día, conquistar, con la impronta de conquistar, uh-huh. no conquistar una mujer, ¿no? Conquistar cuerpos. De posesión, ¿no? Exactamente. Está totalmente visto de otro lado, pues estoy justo haciendo un taller de derechos humanos, y es muy cortito, pero eran... Los derechos humanos se dividen en los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, pero en el que era la declaración de los derechos de los pueblos y derechos ambientales. Y simplemente era esto, ¿no? Está relacionado a los estados y se refiere a los principios de desarrollo y democratización fomentados entre las naciones como parte de una política de solidaridad de la comunidad internacional. Derecho al desarrollo, derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea, está buenísimo como contextualizar que era hace... Ayúdame, 200 años atrás, no menos. Uh-huh. No exagerado, ciento y pico de años atrás. Pero a su vez está bueno como analizarlo con el aquí y ahora. Articularlo, que no sea Boca River. Ay, no, ahora Sarmiento iría preso. Porque está bien, en esa época era un héroe. Pero sí. Hoy en día decimos, bueno, mira, esto estuvo bueno. No sé si era un héroe, mirá que también tenía mucha... Uh-huh. No era un tipo que era muy aceptado, o sea... imagínate que... Sí, era una de las personas más polémicas desde esa época, pero tenía poder. Imagínate que plantear la educación pública, laica, gratuita, uh-huh. en ese contexto, uh-huh. Tenías que pancártela, ¿eh? Yo siempre hago el paralelismo con Borges y siempre digo lo mismo. Claro, una persona que con la lectura de la realidad que hacía, lo escuchabas en una entrevista a Borges diciendo, tipo, ¿qué pensaba de la sociedad? Y la verdad que, tipo, me dan ganas de arrancarme los ojos. Bueno, las son las contradicciones de las que hablamos. Y es una persona que escribía y describía la cotidianeidad de una manera que te hace devolverte los ojos y llorar de la emoción. Entonces, ¿cómo convive? Es algo ya el casi perverso. De la persona. Y es lo que hablamos siempre. ¿Cómo se puede diferenciar la obra, uh-huh. Ya sea artística, política, lo que sea, de una persona? Sí. O sea, lo que pasa es que también hay obras y obras. Por ejemplo, Borges vivía en un huevo, literalmente. Era de una familia acomodada... Y vivía en un microclima que no es el microclima en el de Galeano, por ejemplo. Entonces me parece que eso también hace a que lo que se declame y lo que se ponga en la obra y lo que el tipo diga en una entrevista... Galeano también era aristocrático, era de la alta sociedad. Sí, también pero era no, pero era muy diferente. Tenía cuatro apellidos, Hughes, no sé cuánto. Ah, de hecho, se puso Galeano para que no lo estigmaticen de burgués. Bueno, vos decías recién algo que respecto al tema que todo el tiempo en la historia las cuestiones son de poder. Yo creo que en realidad más que de poder son cuestiones de representación del otro como semejante. Me parece que tanto en la época de Colón no había una representación del otro que es igual, aunque es indio, como un semejante, como alguien como uh-huh. yo. Más que cuestiones de poder. Me parece que eso pero es lo no que es una cuestión de poder, es una relación. Me parece que de poder. Continuamente se y juega es un abuso de eso. Poder, o sea, que es el perverso, si ni siquiera te considera una persona. Rasgos 100% perversos, tipo, no era ni un indio, por eso decía que no era para regarla, o sea, para regar se rega con agua. Si se rega con sangre es porque esa sangre era agua, no era de una persona, era como de algo disociado. No era algo valioso. Patológico. Pero ya disociado no era una persona, ni siquiera valioso, por última decís, che, no sé. El negro de mierda que quieren disparar, por lo menos lo consideran una persona, que pone lo contra el paredón claro. y mata a lo tipo, ni siquiera por eso el de regar la. O sea, pensaba en esto, ¿no? Estamos en un espacio de identidad, derechos humanos y memoria. Y había notado en identidad cómo se construye la identidad, cómo se reconstruye en aquellas personas oprimidas y cómo se fortalece o se debilita, ¿no? Entonces, es medio perversón esto de que por un lado, digamos, desde el discurso tenés que regar las plantas, la tierra con la sangre de y por el otro lado como que le des un montón. Uh-huh. Pero lo cual es totalmente paradójico, es increíblemente paradójico. Igual es propio de esa generación del 80. Vos si te fijás es interesante porque también hay una generación del 80 literaria. Una degeneración. De un florecimiento muy importante de la literatura propia. Y de un florecimiento de las telecomunicaciones, de la tecnología de la época. Y por otro lado, bueno, esta cuestión tan bestial, ¿no? Bueno, cuando decía civilización o barbarie, ¿quiénes eran los bárbaros? Y el indio, el gaucho. No, pero el negro. Preguntaron allá, bárbaro. El que no es... era como yo, es así, lo que decía él. La alteridad, por supuesto, no el que nosotros. Es totalmente diferente a nosotros, pero. Es casi paradójico, porque para mí el más bárbaro es una persona que tiene un montón de recursos intelectuales y demás como para hacer esta lectura. Un Borges es mucho más bárbaro que, no sé, un pibito que está obvio. Robando porque sí. tuvo otros recursos y tiene otras herramientas y está instrumentado mucho mejor para decir, dale, boludo, tenés toda esta gama de posibilidades y elegís tipo, no sé, las mujeres son todas putas, los negros son todos, o sea... Me parece que con tantos recursos, a eso voy como lo grave, ¿no? Una persona con tantos recursos, yo siempre digo, para mí una persona inteligente no es un intelectual o lo que sea, una persona que con las herramientas uh-huh. que tiene hace una lectura instrumental de la realidad y, bueno, transforma, o sea, somos la historia de la vida es la transformación. Pero es esto, es como la lectura que hacía, era una lectura, se me venía como así como el paralelismo con el hombre golpeador. En el cual te vengo con flores, te digo que te amo, pero qué sé yo, la comida se enfrió o no sé, le pusiste a las empanadas aceituna y te cago a palo. Entonces sí, bueno, por un lado te traje flores y te dije que te amo, bueno, tipo como decía mi abuelo, no me quieran tanto. Claro. ¿Viste? Es como, sí, entonces sí, es como una de cal y una de arena, pero la de ¿cuál sería la mala? ¿La de cal o la de arena? No bueno, sé. No importa, una de las dos. La de tipo, cal, la cal de cal. O sea, identitariamente, pensando ¿no? en un espacio de la identidad, identitariamente, por más que me hayas dado un montón, si me das un montón, pero después tipo decís, nada, esta negra de mierda, que linda, pelotuda, que mujer, que no sirve para nada, y que no sé. Decís, tipo, deja, no me des, pero por lo menos, no sé. Desde la palabra que siempre hablamos, ¿no? También es una manera de ejercer poder la sí, palabra, claro. el lenguaje. Sí, sí. Se me venía esto, ¿no? Como esto contradictorio de tipo, claramente no lo quiero, no más que claro. Sí, sí, no es una cuestión de quererlo o no querer. Me parece que es de reconocer ciertas cuestiones de logros que me parece que en esa época tuvo que tener sus buenos logros. Cara de ogro que tenía, ¿no? Hablando del logro. Sí, sí. Cara de tujes. Sí, sí. Tenía que tener, poder plantarse. ¿Sabes a mí que no me interesaría? Fácil. Yo soy una persona muy sexual, pero me interesaría saber esa fiesta con quién sería. ¿Y sabes por qué? Porque generalmente pasa eso con el perverso, que las fiestas y todo eso que utiliza eran como los nazis que violaban mujeres, los golpes militares. Decían que hacía orgías, que sí, claro, bueno, pero orgías, sería pero maravilloso que... por lo fantasmal, por lo freudiano y demás, que esas personas que tenía siempre esas fiestas y lo que sea. Freud por... No, pero pensarlo desde bueno, sexualidad y Freud es tipo, es todo culpa de Freud. Poner. No, pensaba en esto, ¿no? Como estos oprimidos y demás. Bueno, sería una persona tipo, quiero ver una cámara cómo se enfiestaba Sarmiento, sí, pero en este sentido, como para ver estos rasgos perversos, uh-huh, y para poder, no sé, bueno, ser algo mío de necesitar a una persona que la veo cruel, con cosas copadas, con ciertas cosas que, bueno, ciertas cosas copadas importantes, pero sí, con algo que subyace, algo ahí, viste, bajo la alfombra, que tipo levantás un poco la alfombra y decís, upa, ¿y esto? No, dijo esto. Y empezás así a chusmear un poco y decís, Me parece que eso es como ver la parte humana, ¿no? Un poco los próceres se los toma como que son... ¿Pero qué tan humanos somos? Una foto en el billete o una foto en el libro de historia. Y sí, hay que deconstruir un poco también la figura del héroe, ¿no? ¿Qué sería héroe? Igual creo que no también, se lo considera ¿no? héroe. Sí, el heroísmo siempre dijimos, es colectivo, ¿no? Bienvenido al heroísmo colectivo, tenemos acá al Eternauta. Sí, sí. Pero tal vez dentro de lo humano y lo contradictorio de lo humano es como siempre dicen, ¿no? Esto de nadie resiste un archivo. Bueno, una cosa es que, qué sé yo, que yo haya dicho, no sé, que me gustaba Maradona y después, no sé, no me gusta Maradona, y otra cosa es decir, che, mirá, levantamos otra un poco así polémica la alfombra y tenés 5 violaciones, ¿viste? Como claro, que hay como... ¿Es humano? Sí, también es humano. Bueno, pero humano un poquito cruel. Claro, como... no, obvio. Uh-huh. Igual terminamos hablando de cualquier cosa, sí, ¿no? Como de ¿cómo siempre? Siempre pasa lo mismo. ¿Cómo se enfiestaba Sarmiento? Escuchame, no, mucho pero más el debate era más que Sarmiento por ser Sarmiento y demás, era estas contradicciones que uh-huh nos generan todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y tal vez habíamos incluso planteado en nuestro Instagram el hecho de cuándo era el Día del Maestre, sí, si uh-huh era, si lo consideraban el 11 de septiembre con la muerte de Faustino Sarmiento o el 5 de abril con el asesinato de Fuente Alba. Lo que pasa es que si no hubiera habido Sarmiento no había Fuente Alba, es una realidad. No sé si, la cuestión no sé si es plantear uno contra el otro, un uh-huh versus, ¿no? Sí, te quedamos de vuelta en el... Porque te enredás en el Boca en River. Eso, claro, te quedás en la grieta. Pero en hay el como... Boca River, en el... Hay grietas que son saludables, igual. ¿No te gusta estar del otro lado del maurismo? Obvio, sí, del otro claro, lado de genocidas. Y dices, bueno, hay una del grieta, lado, sí, bienvenida del lado sea el abismo. De la vida. Yo siempre, claro, siempre digo, o sea, no es una grieta, es un abismo. Una sí, persona sí, sí, que no respeta los derechos humanos. Tal cual, sí, pero no sé si hay que plantear las cosas en términos, bueno, ¿a quién querés más? Claro, tu papá o tu mamá, exactamente. Y sobre todo también como si la historia comenzara hace un par de años y desconocer de dónde venimos. Porque así nos va después, ¿no? Cuando bueno, nos pero olvidamos tal vez, dónde venimos. Pensando que estamos en el espacio de la memoria, es importante esto, ¿no? De recordar para no repetir. Y por lo menos esto, recordar y elaborar para conectar, que esté ligado, porque si no es tipo, está buenísimo saber de dónde venimos, pero también de construir un poco. Y pero decir, che, se bueno, supone mira, que estando en un espacio de la memoria, cuando vamos, viajamos por la historia, es para eso, no es para otra cosa. Y bueno, y ahora, ya que lo nombraron a Fuente Alba, yo les quería compartir un tema del CD de los 30.000, que es en homenaje a Carlos Fuente Alba, que bueno, que es, además de enseñar contenidos, enseñó a luchar y enseñó a ser ciudadano. Y esa es así una que manera lo escuchamos de educar siempre. Totalmente. Bandera por los hombres que nos lideran, llora Rosarito Vera, destruyeron sus escuelas, llora, llora San Martín, le vendieron su país. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse con nuestras vidas. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. Lamento, le privatizaron hasta el viento. Ya no llores, Argentina, con tu blanco delantal, que al que sabe no lo engañan ni lo pueden dominar esos señores que mandan sus hijos. Bueno, estamos aquí nuevamente en Indeseables y adivinen qué, adivinen mi estado. ¿Estás caliente? Sí, estoy caliente, estoy un poco adolorido, estoy, sí. Pero bueno, estamos acá, es importante. ¿Física o estamos emocionalmente? Presentes. Un poco de todo. Es indisoluble. Es totalmente. Empezó a salir humito por las orejas. Claro, exactamente, por ahí andamos. ¿Y de la rodilla? ¿Qué te pasa de la rodilla? No, hice esfuerzo de más ayer y bueno, estoy medio adolorido. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿La esgrima es por algo de Maradona, no? Que está en Gimnasia y esgrima La Plata. No tiene nada que ver. Me puede gastar a hacer memes, sí. Después me va a gastar a mí, pero yo un jueves me voy a lo de Grace a hacer esgrima. ¿En serio? Sí, ya que arreglé. ¿Mirá? Con ella. Lo que pasa es que estoy un poco complicada. Grace fue una invitada profesora de teatro. Eso. Y profesora de esgrima. Sí. Háblame de Grace, tipo de la Pato 2. Yo no soy doctora y soy, no sé. ¿Qué no sos? Esa pregunta que le hiciste, ¿qué no sos? ¿Qué no sos? Es una gran manera, todo, ¿cómo? Además, a veces nos te pones a hablar con Pato y te... Puede ser una pregunta, ¿no? En lugar de, ¿cómo te presentarías? Bueno, Lacan hacía eso, que era como si vos decís, tipo, yo soy el hijo de, a su vez estás diciendo, esta persona es mi padre, mi madre. Sí. Bueno, decir, ¿qué no sos? También, desde lo negativo, afirma tu... Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué no sos, Pipi? Déjame pensando un poquito, déjame pensar. Qué pregunta difícil, ¿eh? ¿Qué pasó, Pipi? A ver, contame. No. No. Estamos bien. Bueno, simplemente quería mencionar algunas cosas que, bueno, esta semana pasó de todo. Sí. Bueno, y recién estabas comentando acerca de Sarmiento, de lo que fue el 11 de septiembre, y el 11 de septiembre no solamente se quedó en el festejo en sí de lo que tuvo que ver con el Día del Maestro, ¿no? O sea, fue bastante más complejo, bastante más intenso y tuvo grandes repercusiones, ¿no? Más que nada traer un poco esto, ¿no? De que ante el pedido de trabajo y comida, la respuesta nuevamente fue la represión, ¿no? Es una cosa maravillosa. Hay plata para balas y para palos, pero sí, para comida no. Bueno, tal vez le pegaban en la panza como para nada, como para achicar el estómago. Sí. Para que no tengan más hambre. No se hace así el cinturón gástrico, ¿eh? Claro. Mala funciona mía. Así. Bueno, hay que avisarles a los muchachos porque capaz quisieron hacer una buena acción. Y sí. Los estamos... poniendo en esa posición, ¿a vos te parece? Yo creo que son buena gente. Pato Malbec no tiene muy buenas acciones. La Pato Mala. Claro, Pato Malbec. Está bueno, está bueno. Bueno, pero básicamente pasó esto, ¿no? De que la policía reprimió miedo a movimientos sociales en la 9 de julio. La infantería atacó a palazos a manifestantes, hubo heridos, seguramente hayan visto, por todos lados. Y además a mí me pareció muy llamativo de que había algunos medios que cuando los sintonizabas, lo que te mostraban, lo que te querían mostrar, era de que había dos policías heridos. Sí. Entonces queda en eso, ¿no? O sea, vamos a mostrar al opresor que fue, entre muchas comillas, oprimido. ¿Se acuerdan del chavo que era, creo que Kiko le pegaba al chavo y decía, le pegué con la cabeza en las manos, sí, ¿no? Claro. No, no, sí, tremendo, sí, sí. Tremendo. Bueno, esto tuvo lugar, ¿no? En la jornada en sí, en lo que fue fue frente al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Fue una jornada bastante hard. Sí, hard. Y yo creo que también estamos ya lamentablemente acostumbrándonos a épocas donde esto se naturaliza. O sea, uh-huh, da la sensación de que, como pasó en, sí, algún momento, si no corre sangre realmente, si no hay un muerto, no pasa nada. Es algo, y aún, es algo increíble. Aún habiendo, sí, aún habiendo, no pasa nada. Sí, y los, sí, quieren, sí, victimizar, incluso si no le quieren echar un muerto. Pero bueno, si no tenés arma y no reprimís, claro, no vas a matar a nadie. Y todavía hoy en día es increíble, pero se siguen escuchando comentarios de vayan a laburar. Yo el 11 me cansé de escuchar ese tipo de, claro, de cosas. Claro, van por planes, vayan a trabajar. Claro, porque, o sea, como si pedir plan en este, sí, en estas, sí, situaciones estuviera mal, ¿no? O sea, si no podés trabajar, mínimamente vas a pedir que te den, aunque sea que te tiren una soga, es casi lógico, creo que cualquiera que esté en esa situación. Nosotros, creo que todos los que podemos tener acceso al trabajo, hoy en día no deja de ser, no digo que un privilegio, porque no lo es, pero hay que sentirse realmente afortunado, porque, sí, es un momento bastante complicado. Y lo que tuvo más, lo que hace más daño en sí, es no el reclamo por el trabajo en sí, sino hay reclamo de comida, viejo. Hay reclamo de comida. Es, o sea, una cosa increíble. Un recorte sistemático de los comedores. Son necesidades, sí, básicas ya más que insatisfechas, ¿no? Ya hay una vulneración del derecho humano, uh-huh, porque el derecho a poder comer. Hay una deshumanización. O sea, claro. Claro, sí, sí, poder, uh-huh, comer, o sea, lo básico. No, y que esto sea tomado como una miniedad, ¿no? Como algo que no tiene una gran repercusión a nivel mediático, cuando realmente ya es desbordante. O sea, tener que rogar para que pongan la emergencia alimentaria es una locura, ¿no? Porque debería ser, con hoy en día, con lo que se está viendo, dos dedos de frente no tenés que esperar a que pase por cámara ni nada. O sea, declaremos eso y ya, sí, está. Y hay es una mucho realidad, más. No hace falta verlo en la televisión. Uh-huh. En los lugares donde estamos, en nuestro barrio, uno puede ver que hay gente que pasa pidiendo comida, pasa algo para hacer de comer, se multiplicaron los comedores. Uh-huh. Solamente, o sea, necesitas salir de la calle y abrir tu heladera. Uh-huh. Sí, sí, y te diría abrir los ojos y ver la gente revolviendo la basura, que uno por ahí veía gente en situación de calle antes revolviendo la basura, y ahora ve gente que podría ser vecinos suyos, sí, ¿no? Gente que no estaba en la calle, ya no gente es viviendo. La pobreza estructural, sino no, son familias enteras que han caído en la pobreza. Sin cayeron casa, en la escuela pública. Claro. Cayeron en la indigencia. No, y te digo, muchas veces, sí, los que tienen la suerte de estar en la escuela pública, al menos un plato de comida, exacto, esos pibes comen. Sí. Totalmente, totalmente. ¿Vieron el recorte, ya que estamos hablando de comida, sí, que era el morrón? Había como una tabla y decía morrón, ya no se usa más, no sé, pedazo de jamón, zanahoria. Carne, zanahoria, no sé, uh-huh, todo lo reemplazaban, sí, sí, por, sí, zanahoria. Sí. Digo, nos convertimos en, sí, Roger Rabbit. Y seguir creyendo Box que money se come con 30 pesos, ¿no? Con, nos convertimos con este en veganos. Claro, los veganos te saben cómo reemplazar la comida. La zanahoria. No, tremendo. Bueno, y también es bastante, a mí me pareció bastante significativo esto, ¿no? De que esto pasó por la Cámara el día de ayer y que, bueno, tuvo 222 votos afirmativos, o sea, lo que sería la emergencia alimentaria, uh-huh, y una sola abstención. Es muy significativo que se hayan puesto de acuerdo, bueno, por así decir, todo lo que es la oposición y todo lo que es referente al gobierno de turno para algo como esto, ¿no? Realmente es un número llamativo y es, en realidad, más allá de lo llamativo, es lógico. Me parece que tiene que ver con una lógica. A mí otra otra cosa que me llamó la atención es que Mr. President en estos días también mencionó de que Carolina Stanley está siempre ayudando a los que más lo necesitan y que estaban abiertos al diálogo para poder ampliar lo que sería la emergencia alimentaria, ¿no? Entonces seguimos con este discurso de, claro, del estar abierto al diálogo, que es increíble, ¿no? Ahora hace chiste. Sí, también, ¿no? Sí, sí, viste, es muy gracioso el muchacho. Además de cínico, tiene un costado gracioso. Y bueno, y la respuesta a esto también un poco fue que los referentes de las organizaciones sociales que acamparon frente a lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social no recibieron respuesta a esto. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, Macri decía de que la Stanley iba a estar y que iba está recorriendo todo y ya la conocemos. Stanley. Sí, sí, es que ya la conocemos. Uno ya después de tanto haber pasado es como que... Sí. Es un nombre bastante conocido y sabemos con qué ser nos encontramos, ¿no? Así que es bastante turbio esto, ¿no? De por un lado dar un mensaje y por el otro lado encontrarte las organizaciones sociales que uno tiende a creerle más, obviamente, a este tipo de movimientos que están realmente para el que lo necesita. Y lo que en sí reclamaban era, no me hagas memes cuando estoy... ¿Qué tipo jodido que sos, eh? Qué tipo jodido. Bueno, pero en realidad lo que fue esta jornada fue más que nada de esto, de reclamar envío de alimentos para comedores populares y planes sociales, básicamente. No, no más que eso. Necesidades básicas. Sí, necesidades básicas. Y después otra cosita que también quería mencionar, que seguramente lo hayan escuchado durante el día de ayer, que fue muy significativo, es esto de que es increíble. Yo no puedo creer que ahora no... casi como que no te podés mover. Van a restringir lo que sería el uso de colectivos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en lo que es todo el área metropolitana, y los feriados y los domingos también. Entonces es como que de alguna forma estamos en un toque de queda, ¿no? Porque no podés salir, totalmente. No podés hacer nada, estás totalmente aislado, y si no tenés plata para pagarte un taxi o un remis, estás complicado en serio. Y hay gente que necesita ir a trabajar también, ¿eh? Imagínate, tenés que ir a laburar y no sé, tenés que pagar 500 pesos y de vuelta, no sé, y gente que vive cerca, porque hoy en día 250 no es tampoco un viaje tan largo. Bueno, pero que vayan a laburar. Sí. Claro, sí. Que no traigan plata, pero que vayan a laburar. Tenés que laburar un domingo y encima tenés que el pagar. Que no trabaja porque no quiere. No, ahí está, tipo, Sarmiento era un osito Teddy. Tenés que pagar para ir a trabajar un domingo. Sí. Es como. Sí, solo en este. Es una locura. Claro, igual, también con lo que tiene que ver con... hizo un anuncio el presidente de la Asociación Civil de Transporte que tenía que ver un poco con esto, con la racionalización de los servicios. Seguimos con esto de... Racionalizame la sube, cada vez me dura menos. No, pero que lo que mencionaba era del reducir y cancelar prestaciones para poder atender horarios de mayor necesidad. O sea, no estamos teniendo en cuenta realmente... la situación de también de las minorías, claro. Básicamente. Es bastante complejo. No, veo otra realidad. Sí, sí, sí, sí. Y parece como un estadio de sitio camuflado, ¿no? Después de las 10 uno un no estadio. Va a poder salir. Un estadio. Estadio de sitio. Uno sí, no va a poder salir porque no sabe cómo va a poder volver a su casa. Estamos como tirados a la buena de no sé qué. Tremendo. Sí, tal cual. Es bastante turbio todo esto. Es muy turbio. Bueno, y después también el ministro de Transporte, Dietrich, tuvo declaraciones en base a esto, como que se enojó también con lo que serían las empresas de colectivos, porque dijo que es una medida intempestiva, me cuesta decir la palabra, y me llama la atención que lo haya mencionado Dietrich. Siempre tempestivo, ¿no? Nunca intempestivo. Claro. Sí, sí, sí, bueno, que para el que no le resulte familiar, tiene que ver con que fuera de lugar algo. Sí, exactamente. Y realmente es increíble, ¿no? Porque de alguna manera es como que culpabiliza a las empresas por llevar a cabo esto. Cuando se está deslindando de la responsabilidad, claramente, ¿no? Y mencionando de que las empresas tienen la obligación de brindar el servicio las 24 horas porque es así, ¿no? Bueno. Sí, pero si desfinancias algo, ¿qué sé yo? Si cobra, no sé, 10 lucas por mes y querés comer todos los días sushi, es bueno, pero... Sí. Claro. Bueno, y se le pegó este discursito, ¿no?, de que también está dispuesto al diálogo con las organizaciones, pero como para fines de septiembre, esto lo dijo hace un tiempo atrás, pero la verdad que si estás en esta situación también como empresa, no hay manera de equipar semejante frente, ¿no? Es que con el diálogo no hacemos nada, con las acciones concretas hacemos. Sí, sí, pero además aquí llamamos diálogo, ¿no? Porque no. Al monólogo, ¿qué hacen ellos? Claro, claro. Es muy lindo, sí, sí, vamos a hablar. Sí, o vamos viendo, es un vamos viendo de alguna forma, porque no, nunca se concreta. Uh-huh. Queda en eso y nunca llega a buen puerto, ¿no? Así que bueno, así estamos, vamos a ver qué sucede, porque esto supuestamente, esta medida va a regir a partir del 16, o sea, faltan poquitos días. Si sí, quieren, aprovechen este fin de semana para salir, pasarla lindo, porque después no sabemos si el fin de semana vamos a poder tomar un colectivo, y si no tenemos plata para tomar un taxi, vamos a estar complicado. Y si no, después vamos a tener que hacer... pijamas party. Ay, eso me gusta, party. Qué bueno, qué bueno. Ah, igual un pijama party. Nos reuniremos. Pato, ¿sabes qué? Tengo comida. Sí, sí, terminamos. Infusiones. Un banquete terminación. Y respecto a lo que vos hablabas, ¿no? De estas cuestiones, ¿escucharon el discurso de Piñera? No. Bueno, tremenda la forma de cómo no hablar de la dictadura que hubo en Chile. O sea, sí. Es un maestro de la evitación y es un cara dura. Uh-huh. Googleenlo después y escúchenlo, me enojó mucho. Estás caliente, Pato, también. Estoy caliente con Piñera. Sí, sí, bien. Sí, yo creo que pese a todas las cuestiones que tiene nuestro país, bueno, esta gestión que es nefasta, ¿no? Pero en las anteriores, me parece que hubo algo muy bueno, que fue poder visibilizar toda esta cuestión de la lucha por los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos que hubo. Es increíble que el país hermano que tuvo... graves violaciones a los derechos humanos, no sé, tienen un problema para poder reconocer que era un genocida Pinochet. Bueno, y es medio difícil igual llegar a ese mecanismo. Sí, bueno, vos que fuiste el corresponsal bueno, en Chile. Bueno, sí, fui hace poquito, sí. Pero lo que pasa ahí es que haces una cuadra y te encontrás a 12 carabineros, o claro. 2 o 3 carabineros, y no es lo mismo que acá, no es un policía que está parado en la esquina, es un tipo con un fal que está mirando todo, entonces es bastante más turbio. Y a eso... Yo escuché mucha gente que me decía, no, porque la cultura tan ordenada de lo que es Chile, eso no es cultura, eso es doctrina. Y el tema tiene que ver con la naturalización de eso, porque está hipernaturalizado. Exacto. Entonces, claro, el tipo ahí se maneja de una manera porque es en base a eso. Después también dicen la gente de este lado, de que cuando el chileno viene para acá, ya muestra un poco lo que es realmente. Porque acá con la doctrina, chileno. Claro, cualquiera va a ser ordenado y va a tener, no sé, una cultura mucho más... no tan salvaje como la nuestra, ¿no? Por así decir. Es un orden, ¿no? Pero, digamos... Hay ¿con orden qué fin, y orden. ¿No? Claro, sí, claro. El fin justifica o sea. Los medios, ordenado, ponele que está, ¿no? Pero dale, levantás un poquito más la voz y... balazo en hay frente. Un límite. Sí, hay un límite. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos un temita. Oigo trinos voces. We'll be right back. mejor para estar desnudos. ¡Johnny! Son las 8 y cuarto, volvemos con Indeseables, ya acercándonos al final, un final feliz. Así que estábamos escuchando algo del disco de Artaud. Yo no sé por qué elijo tanta gente francesa, es como que en inglés puedo chamullar y decir Twitter. Pero tipo, yo le digo Artaud, ¿no? No sé cómo llamarlo, Antonito. Vamos a hablar de Antonito Artaud. Tony. Los españoles vamos también a... dicen wifi en vez de wifi, ¿no? Escuchamos The Cure, ¿no? The Cure, señor, ¿qué le está pasando? Dicen. No, cura, ¿eh? No, eso Tony, es vamos a... Antonio, uno de los creadores del Teatro de la Crueldad, ya que estábamos hablando de teatro, ¿no? De la profe Grace. Y se viene como el disparador de... del programa, ¿no? El nombre del programa, citándolo a Antonito, decía: vivir no es otra cosa más que arder en preguntas, ¿no? Uh-huh. Y tal vez estaba bueno esto, preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué preguntas nos hacen arder, no? Esto de tipo, ¿y Sarmiento qué onda? ¿Era bueno o era malo? ¿Qué preguntas nos hacen arder? Y bueno, era bueno y malo. Está bueno como consigna también, ¿no? Si quieren escribirnos en nuestras preguntas redes sociales. Que, sí, uh-huh. Totalmente, bienvenido sea. Bueno, ¿cuándo son las elecciones? Bueno, Antonito nació un 4 de septiembre, por eso lo tomé. En realidad lo tendría que haber tomado la semana pasada, pero la semana pasada estábamos en feria. ¿Qué agarré la semana pasada? ¿Qué hicimos? ¿Cortázar? No. Yo no vine, me tienen que poner al día. No me acuerdo qué agarré. Bueno, cuestión es que Antonito merece como su propio espacio, ¿no? Entonces lo tomé el día de hoy. Antonio fue... Antonio, digo, bueno, Artaud fue un poeta, dramaturgo y actor francés, creador del estilo del teatro de la crueldad, ¿no? Es una fuente teórica más importante del teatro del absurdo, uno de los creadores también del surrealismo, ¿no? La infancia de don Antonio estuvo marcado por problemas, esto que más tarde lo llevaría a estar recluido en diferentes manicomios y creándole en él unas huellas ingobernables con respecto al psicoanálisis, a la psiquiatría, en el cual era no sé, no le caía muy bien. Pero cualquier persona en este tipo de situaciones, pensemos de hace, no sé, 100 años atrás, si a veces nos espantamos con ciertas lógicas manicomiales del aquí y ahora, imagínense el allá y entonces. En 1905, o sea, cuando tenía 9 años, muere la hermana. Y eso dicen que fue como uno de los factores que digamos, como que realmente lo afectó uh-huh. profundamente. 10 años después, en el 14, sufre una crisis depresiva y oscila entre el fanatismo religioso y el ateísmo. Y también tenía algunas cositas de también era contradictorio como Sarmiento. Exactamente. Oscila entre dos posiciones totalmente opuestas. Sí. Bueno, cuenta Jacobo Fishman, poeta sí. que ha estado internado en el Borda mucho tiempo. Se lo cruzó, fue una persona que viajó a Europa. Digamos, ¿por qué te estás riendo? Está como tentado. Viajó a Francia y se lo encontró con Antonio y bueno, Jacobo Fishman, el Cristo Rojo, él tenía uh-huh. esto de un fanatismo religioso, era judío, sé que se transformó, se convirtió uh-huh. al toda esta transformación, ¿no? Se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y estaba espantado con Artaud, en esa época él decía que encarnaba el diablo. Quedó grabado cuando lo hablábamos con Alan Robinson, que será un invitado pronto a venir al programa. 1920, o sea, estamos hablando de 24 años, se traslada a París, donde comienza a trabajar como actor teatral y escribe obras teatrales. Ahí empieza como la impronta teatral propiamente dicha. Esa te la dediqué a vos. En el 27 fue cofundadora acá del Théâtre Alfred Jarry, en el que produjo de Shenzhen. ¿Cómo se le hizo? ¿Por qué? Pues, soy un boludo, tengo que traer gente, no sé. Bueno, no importa. Bueno, cuestión es esto, empieza a construir lo que es el Teatro de la Crueldad, que después más adelante lo voy a tomar, siguiendo con la línea de ser el creador del surrealismo. Era, digamos, tenía una íntima amistad con André Breton, donde asumió el cargo de director de la Oficina de Investigaciones Surrealista. En el 38 publica El Teatro y su Doble, que es la obra que más tarde se convirtió en estandarte de movimientos de teatro en grupo. Basaglia, Franco Basaglia, tomaba esto del doble, el actor y su doble con respecto a la enfermedad. Hacía como un paralelismo muy interesante lo que era, bueno, él hablaba de enfermedad mental, Basaglia, y su doble, ¿no? Esto de poner como este doble, poner la enfermedad entre paréntesis y como que esa persona no sea esa identidad enferma, sino como que tenga un doble desde otro lugar. Utilizar ese caos que produciría la enfermedad, lo patológico, pero a su vez que... que desarrolle algo del orden de las potencialidades, ¿no? Después de pasar varios años recluido, como le decía, en instituciones psiquiátricas, manicomio, escribe el ensayo, no lo voy a leer en francés, pero habla del suicidio de Van Gogh, el suicidio de la sociedad, el suicidio de Van Gogh y de la sociedad. Esto Van fue en el Gogh, cual... El suicidio de la sociedad sería. Ay, bueno, pues lo estás viendo y sabés traducir francés. ¿Qué no sos, Pato? Ahora sos traductora de francés también, chavala. Esto fue en el 47. En el 47, justo un año antes de morir. Muere muy joven, pues le agarró un cáncer galopante y se lo llevó con muchísima velocidad. En el 73, estábamos escuchando previamente a Pescado Rabioso, el tercer álbum de estudio de Pescado Rabioso. Se llama, casualmente, Arthur. Pensando en lo que era la obra, es violenta, agresiva y cruel. Pero es interesante como desconstruir esto del teatro de la crueldad, ¿no? Primeramente quisiera mencionar, que es muy interesante, una anécdota con el primer editor que rechaza la obra de Artaud, alegando que no llegaba a expresar lo que sentía el editor, ¿no? A lo que Antonito le responde: si pudiera expresar lo que siento, no escribiría. Escribir es intentar rodear con palabras lo indecible. Indecible, buenísimo. Pero qué interesante, ¿no? Esto, ¿no? Siempre, muchas veces decimos que lo que no se dice, se actúa. Y nos pasa, ¿no? Pipi, componemos y tal vez... ¿Qué pasó? La piernita. Componemos y demás, y es como que nada, uno tal vez no puede decir... Y es esto de la poesía, ¿no? Decir de otra manera, lo metafórico, ¿no? Decir de otra manera. Lo mismo decía Beethoven. Le habían preguntado qué quería decir con los tres acordes esos de ta, ta, ta, ta. Mm. Y él dijo que si lo hubiera podido decir con palabras, no lo hubiera escrito. Exactamente. Se lo consideraba una lectura muy interesante de Kesselman sobre el atletismo afectivo. Y citando lo textual, hay que admitir en el actor una especie de musculatura afectiva que corresponde a las localizaciones físicas de los sentimientos, ¿no? Esto hablaba del cuerpo, era como el receptor, pero a la vez el que comunicaba los sentimientos de la mejor manera. El actor es como el atleta físico, pero con una sorprendente diferencia. Su organismo afectivo es análogo, paralelo al organismo del atleta, su doble en verdad, aunque no actúe en el mismo plano. El actor es un atleta del corazón. Me mató, gustó, ¿no? Qué lindo. Y lo extiendo al ser sensible, de musculatura capaz de afectarse en el vivir de una vida plena de matices, ¿no? Y pensar esto, ¿no? Como devengamos en atletas de la afectividad, ¿no? No es venir de, sino que es como que se produce colectivamente, es como una multiplicidad, ¿no? Esto no es el propio cuerpo, sino el cuerpo, pues siempre esto de teatro en grupo, ¿no? Como la importancia de construir desde el caos. Él decía: allí donde otros exponen sus obras, yo solo pretendo mostrar mi espíritu, ¿no? Nuevamente diciendo esto de nada, mostrar el alma, la esencia, ¿no? Su obra era la esencia, no era algo ajeno a su identidad. Decía también: no ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible, ¿no? Tenía algo con esto del lenguaje, el lenguaje verbal, ¿no? Por eso le da tanta importancia al cuerpo. Decía, pensando, ¿no?, en lo contradictorio, ¿no?, lo siniestro y lo maravilloso. Uh-huh. Pues mi ser es bello, pero espantoso. Y solo es bello porque es espantoso, ¿no? Y era esto de convive el diablo, el ángel, el diablo dentro nuestro. Esta es una muy anal, que a mí me encanta, que dice: allí donde huele a mierda, huele a ser. ¿No? Y él habla de esto, que siempre está crítica de la realidad, y como que la esencia de los seres humanos era una mierda, literalmente muy escatológico, sí. Así que yo siempre hablo del status culo, ¿no? Esto de realmente el status... Y lo interesante de la fuente era la búsqueda de la fecalidad, ¿no? Esto como volvamos a Freud y la fase anal. El mundo es el abismo del alma, ¿no? Estábamos hablando de las grietas y el abismo. Y pensaba, tal vez como para no extenderme, la crueldad. ¿Y qué entendía él por crueldad? Justo había mostrado un poquito a... Aparte es interesante en una de sus obras, que era El lío gábalo o el anarquista coronado. Pero me llamaba la atención por esto: la crueldad es un manifiesto teatral, se ve prefigurada en la postura anarquista que Artaud descubre en la sexualidad transgénero del el emperador, muy difícil de pronunciar, Helio Gábalo, y la reacción que lleva a su brutal asesinato, ¿no? Y él está todo el tiempo esto como que rompe con la dualidad y rompe con lo heteronormativo, y eso es lo que me parecía, no sé, un precursor como de lo que es visionario. Exactamente, sí. ¿No? Esto basta de hombre y mujer, sino que reconocíamos el travestismo, uh-huh. Es algo, sí. Es una identificación de la persona que como, o sea, nadie, o sea, no es algo, es una construcción de la vida misma, ¿no? La vida Nisman desde tiempos antiguos. En la... bueno, tan antigua como el ser humano, ¿no? Exactamente. Y tal vez el teatro, ¿en qué estamos? 25. Bueno, así voy a hablar simplemente del teatro de la crueldad un poco, ¿no? Él creía que el teatro debería afectar a la audiencia tanto como fuera posible. Es algo que toma mucho Alberto Saba, ¿no? Toma muchísimo de Artaud. O el teatro antropológico, esto de la importancia del escenario. Y transformar al escenario, transformarse los actores y transformar al público. Que el público no solo es público, sino que toma también algo protagónico y se arma ahí una interrelación hermosa entre, digamos, protagonistas, audiencia que no es pasiva y la importancia que toma el lugar, ¿no? Él hablaba de esto de afectar a la audiencia tanto como fuera posible. Utilizaba una mezcla de formas de luz, sonido y ejecución extrañas y perturbadoras. Decía que utilizaba a veces sonidos tan reales y polémicos que había gente que vomitaba a la mitad del espectáculo. Él tenía como una fascinación a lo que eran las formas de teatro orientales, por lo físico, por las danzas y más, por la danza balinesca. Él hablaba de esto de la fisicalidad precisa, codificada y ritualizada de la danza, ¿no? Para él no era exclusivo, la crueldad, esto era interesantísimo pensando en la transformación de la realidad, ¿no? No era exclusivo de la crueldad el sadismo o el causar dolor, ¿no? Pensando en la crueldad, sino que con la misma frecuencia se refería a una violenta determinación física para destrozar la falsa realidad. No era esta manera de expresar, bueno, una persona, insisto, que está súper manicomializada, entonces era como una necesidad de tal vez, no sé, si era... Esto de lo delirante, del delirio desde la palabra y no tener en cuenta y lo frustrante que es no poder comunicarse, tal vez como comunicar desde otro lugar. Y claramente lo logró porque Artaud hoy en día es considerado, no sé, el padre del teatro. ¿No? Ha sido el teatro de la crueldad había sido creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada, pero esto de lo convulsiva, ¿no? Una crueldad que será sangrienta en el momento que sea necesario, pero no de manera sistemática, ¿no? Esto buscando siempre la manera de identificación con una especie de pureza moral severa, que decía él, que no teme pagar a la vida el precio que sea necesario. Tremendo. Y tal vez, sí, bueno, él hablaba simplemente como también, es recomendable un montón de la obra, tendría que postear algunas cosillas más y los links para que se puedan bajar, porque es increíble esto de necesitar el rechazo de las formas e incitar al caos, ¿no? Algo de esto, de alguna estructura casi psicótica, esto del caos y la desorganización. Y tal vez como filosofía, y para cerrar, y una poesía que nos va a leer Pato, me parecía pertinente, él hablaba de la imaginación, que es la realidad, ¿no? Y que esto de componer y crear está basado en sueños, pensamientos e ideas delirantes que no son menos reales que lo que está fuera del mundo. Y me hacía ruido con muchas veces cuando vamos al Borda que nos preguntamos quiénes son los locos, ¿no? Los que están adentro del manicomio, a veces uno sale y la gente que está afuera está, no, pensándolo en... Está más loca la gente de afuera que la de adentro. Y siguiendo el orden de la locura, Patito nos va a leer algo de Marisa Wagner, que casualmente tiene que ver con la locura, tiene que ver con el hospicio y tiene que ver con el gobierno de los eufemismos, ¿no? Uh-huh. Del que somos parte. ¿Por qué? De ¿cómo hecho, se llama, poema Pato? Se llama Sin Eufemismos. Y dice así. A esto me gusta llamarlo sencillamente hospicio o manicomio. Siempre rechacé los eufemismos. Es como que viene mejor llamar las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino. Y a las pastillas chaleco químico. Y aquello tan viejo y tan cierto que uno está loco, pero no come vidrio. Tal vez tenga el mundo una visión un tanto escatológica, un tanto descarnada, un tanto tal vez parcializada. Pero bueno, por algo estoy en el hospicio. ¡Johnny! Bueno, volvemos con Indeseables. Volvemos para irnos. Volvemos para irnos. Volvemos, pero para no, cerrar. Gran nombre para el próximo programa, Volvemos para irnos. Sí, sí, sí. Volvemos para Flema irnos. Flema decía, nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. ¿Quiénes hicimos el programa? Chachan, chachan. De buen tambone. Johnny, Johnny Rimbert. Lila Martignuc. Lidiu. Pipi Tambone, Patrice Cabrera. Y Nati. Y nuestros Natis al cuadrado. Nati y Nato. Nati 1, Nati 2. Nati. Bueno, el poema ese que leíste me recordó a El alma no come vidrio, que titulamos uno de los programas anteriores, ¿no? ¿De quién habrá sido? ¿De Marisa Wagner o de Vicente Cito Lema, que tiene su libro, El alma no come vidrio? Me parece creo que era Vicente Cito Lema. Sí, de Cito Lema. Bueno, y antes de ir con la poesía de cierre, quería comentar, bueno, cómo está la situación que mencionamos hace un par de programas atrás, de que fue la conferencia de prensa de Claucol, y la verdad es que la situación está cada vez peor. Los vecinos y las vecinas de La Matanza, del barrio Las Mercedes, Virrey del Pino, están ahora en este momento haciendo un acampe ya hace varios días. Con amenazas, con amenazas, ¿no? Con turbio. Huelga de hambre. Así que les mandamos un gran abrazo, mucha fuerza, y esperemos que esto se pueda resolver de la manera más digna posible. Los vecinos y las vecinas siguen en lucha. Susana Aranda es quien encabeza la lucha, y a quien le mandamos un abrazo, y nos mostramos a disposición también para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Bueno, y acá estamos para nombrarlo y ponerle voz a todo eso. Y para mantenerlo vigente y todo el tiempo en la memoria, ¿no? Porque uh-huh. si no es como que las noticias pasan y se quedan y la gente sigue en la lucha. Entonces, uh-huh. bueno, recordémoslo por ahí todos los viernes. Pertinente recordarlo. Uh-huh. Bueno, ahora sí vamos con Poeta Negro, de Artaud. ¿Artaud? ¿Está bien pronunciado? ¿O Artois? Artaud. Esa es la estela. La birra. Esas son las cosas que genera Johnny, que ya uno no sabe cómo se pronuncia en francés. Embriaga. Poeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde. Y el cielo se resuelve en lluvia, y tu pluma araña el corazón de la vida. Selva, selva, hormiguean ojos en los pináculos multiplicados. Cabellera de tormenta, los poetas montan sobre caballos, perros. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran, el cielo afluye a las narices como azul leche nutricia. Estoy pendiente de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre. Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional.